Con respecto a que se celebra en Addis Abeba, de Etiopía, la 29ª Cumbre de la Unión Africana, el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-nam, envió el día 3 un mensaje de felicitación a los jefes de Estado y Gobierno y los delegados participantes en la reunión. El remitente señala en la misiva que producen la simpatía total del pueblo coreano y la humanidad progresista del mundo las iniciativas y esfuerzos de la Unión Africana por resolver con fuerzas propias el problema africano, lograr la paz, la estabilidad y el derecho socioeconómico del continente y acelerar la integración política y económica. Expresa el apoyo y solidaridad a la posición de los países africanos que alzan la voz común en demanda de ejercer dignamente la soberanía e influencias en el escenario mundial y reformar la ONU para corregir la realidad injusta en que el continente africano no tiene representatividad en la composición de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Reiterando la voluntad invariable de la República Popular Democrática de Corea de fortalecer y desarrollar con más vigor en todas las esferas las excelentes relaciones de amistad y cooperación con la Unión Africana y los países miembros, desea sinceramente que la cumbre sea una oportunidad significativa para lograr la unidad y prosperidad del continente y el avance trascendental en la labor con la juventud.